uno de los segmentos de la sociedad más importante, todos son importantes, son los jóvenes. Y es tan importante ayudarles a los jóvenes. Y mi deseo no es de ninguna manera condenarlos, nada de esto, porque no estoy para eso, solamente para hacer ver de cuán seria es la situación por la que estamos atravesando todos nosotros en estos tiempos, tiempos de desafíos que hay que aceptar. Y vamos a hablar, por ejemplo, no todo hoy, es imposible, por ejemplo, de los padres versus hijos, la salvación, el Salvador, la oración, la música, la Biblia y el testimonio de la vida personal, las promesas y sus resultados, los amigos, los entretenimientos, los deportes, el cuidado en el alimento, el vocabulario, las reacciones, los estudios, trabajo, planes y por último, matrimonio. Pero a modo de pavimentar el camino a lo que vamos, vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que ocurre hoy en el campo de las drogas, entre otros el tabaco, el alcohol, etcétera. Creo que es muy importante que nosotros, los que somos mayores, que padres y abuelos y tantos hay que tienen hijos que están preocupados, etcétera. Quiero plantear este asunto para aquellos que tal vez sumidos en su trabajo, padres, no se dan cuenta del peligro al que están expuestos sus propios hijos simplemente porque en sus días tal cosa no había. Yo recuerdo que cuando muchacho, muy joven todavía, adolescente, por ejemplo, había algo de problema, pero lo que se conocía era el alcoholismo, el tabaquismo, y de ahí no pasaba. Recuerdo que una vez en 1964, algo así, un hermano allá en California me preguntó de la marihuana. Digo, ¿qué? ¿Sí, qué era eso? Yo no sabía. Y digo, ¿cómo se escribe? Y él no sabía decirme porque era mitad y mitad, hablaba más también inglés, etcétera, y nunca había escuchado que era algo muy peligroso y todo. Él era de origen mexicano y naturalmente por esos lugares ya se conocía, pero acá era algo totalmente ajeno, y menos años anteriores. Por definición técnica, por ejemplo, una droga es cualquier sustancia que cuando entra en el cuerpo altera la estructura y la función del organismo. Por ejemplo, la persona que consume drogas generalmente experimenta un deseo crónico por la euforia que produce una determinada sustancia, lo que en la mayoría de los casos implica un alto riesgo personal y social. Alguien así lo define, diciendo que su abuso crónico conduce al comportamiento socialmente descarriado y a menudo a la dependencia psicológica, fisiológica o ambas, terminando por causar diversos daños en el cuerpo y finalmente una muerte prematura. Vamos a detenernos un poco en la cuestión alcohol. Hace algún tiempo allá en la zona de norte de California, salió un artículo diciendo que el mayor porcentaje de personas que beben bebidas alcohólicas son estudiantes de secundaria. Yo no pude creerlo, porque hace relativamente poco tiempo, y decía que las chicas tomaban más que los muchachos. Eso es peor todavía. Son muchas y muy variadas las drogas que se consumen en la actualidad. Las principales son el tabaco y el alcohol, a pesar de la campaña que se ha hecho contra el tabaco. En algunos países virtualmente ha desaparecido. Casi no se puede encontrar gente que está fumando. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 2,000 millones de personas en todo el mundo consumen bebidas alcohólicas. 2,000 millones. ¿Y cuántos habitantes somos? Un poco más de 6,000 millones en el mundo. Quiere decir que un tercio son alcohólicos. 82,1% de las personas se enferman debido al uso del alcohol. Tiene lugar en las edades tempranas, por ejemplo, en grupos por trabajo de los 45 años o, diríamos, debajo de los 45 años de edad. Y ya están en eso. Los índices reflejan, asimismo, mayor incidencia en enfermedades y también accidentes entre los hombres que las mujeres, con tasas del 84% en las Américas y del 83% en el resto del mundo. Es mucho. Sigue diciendo este informe, alrededor del 76 millones de personas en Estados Unidos padecen en la actualidad trastornos relacionados con el consumo del alcohol. A escala mundial, los adultos consumen al año un promedio de 5 litros de alcohol puro procedente de la cerveza, el vino y los licores. Y sin embargo, las estadísticas mundiales no reflejan el consumo real del alcohol, debido simplemente que, entre otras cosas, a la producción casera en los países del tercer mundo, así llamado, no se incluye aquí, sino los que venden alcohol, digamos, vino, cerveza, etcétera. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el número aproximado de muertos en el mundo debido al alcohol para el año 2009, recién pasado, sumó 855,638, sin incluir los suicidios, accidentes de diversos tipos y enfermedades relacionadas por esta misma causa. En las personas de todas las edades, los varones son 4 veces más propensos que las mujeres a ser bebedores. Claro que no en todas partes es lo mismo. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muertes entre personas de 6 a 33 años de edad. Cerca del 65% de estas víctimas están relacionadas con el alcohol, sea que manejan borrachos, se matan y matan a otros, o matan solamente a otros. Los bebedores tienen un promedio 4 veces superior a los no bebedores de permanencia en hospitales. No se puede curar rápido a una persona que es alcohólica cuando se enferma de algo. El alcohol mata 6.5 veces más jóvenes que cualquier otra, digamos, droga ilícita combinada. Solamente el alcoholismo. Muy poco se habla de esto, y que es lo más fácil de acabar. Mucho más fácil que la marihuana o cualquier otra droga por ahí, el alcohol. Simplemente pasar una ley seca, prohibir la venta y se acabó. Ah, no, pero están involucradas muchas organizaciones, muchos personajes que han venido al mundo para destruir a los jóvenes. Algunas otras drogas. Las drogas se clasifican a su vez, por ejemplo, en naturales, que son las de origen vegetal. Luego, sintéticas, las preparadas químicamente. Luego, psicotrópicas, las que tienen acción sobre el psiquismo, entre las cuales están los psicofármacos y son recetadas por los médicos. Pero hay mucha gente en muchos lugares, eso que diga en el contenido de alguna medicina, se vende únicamente bajo receta. Vayan ustedes ya saben esto, que aquí en el país todo lo que se dice es puro bla bla. A nadie le importa, el farmacéutico vende, no hace falta receta. Es más, si usted dice, ustedes tienen entrega a domicilio, sí, lo podemos llevar, ¿cuánto cuesta? Tanto, y lo trae a la casa, sin ninguna receta. lícitas, digamos, las socialmente permitidas. Hay mucho que se bebe, se toma, se usa, ilícitas, las prohibidas por la ley. Y sin embargo, en su mayoría, todas son adictivas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que 500 millones de personas murieron en el siglo XX por causa del tabaco. La Organización Mundial de la Salud igualmente considera que no se ha encontrado todavía una droga psicotrópica que cause algún beneficio para la salud, aunque sean recetadas y sean usadas exclusivamente con fines médicos y en la dosificación exacta, correcta, debido a que todas ellas actúan principalmente sobre el cerebro. Este es el mundo en el cual viven nuestros jóvenes hoy. Debemos tenerlos muy, muy en oración. Los usuarios que consumen este tipo de drogas falsamente se creen muy seguros de poder dejar de consumirlas cuando quieran. Cualquier borrachín le va a decir, sabe, yo dejo el alcohol cuando yo quiera. El problema es que nunca quiere. Y eso ocurre también en este campo. De acuerdo con las estadísticas publicadas en el año 2007 por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y el Crimen, el consumo de droga mundial aproximado es como sigue. 200 millones de personas en todo el mundo consumen diversos tipos de drogas. 200 millones. 162 millones, 800 mil, consumen marihuana. 34 millones, 3 mil, consumen anfetaminas. 7 millones, 700 mil, éxtasis. 14 millones, 100 mil, cocaína. 14 millones, 900 mil, opio y sus derivados. 9 millones, 500 mil, heroína. Entre los países hispanos de nuestra América, los niños de la calle consumen inhalantes y solventes volátiles, productos sintéticos obtenidos de los derivados del petróleo, de uso médico, industrial o artístico, como el tetracloruro de carbono, el terocal o cola de pegar, la gasolina, fíjense ustedes dónde va la gasolina, de alto octanaje, el tolueno, el éter, el cloroformo, el flutan, el trileno, y ahí sigue. Todo esto consumen los pequeños, los niños. Inhalar estas drogas produce una embriaguez pasajera, delirios, desvaríos, alucinaciones, confusión mental, trastornos de la memoria, irritabilidad, agresividad, irritación conjuntival, secreción nasal y una serie de cosas más. Por su fácil alcance y bajo costo a este tipo de elementos o drogas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas sobre la droga y el crimen, diariamente muere un promedio mundial diario de 102.607 personas, de las cuales la droga, la mayoría, están vinculadas en una u otra forma. Un 6% de la población mundial mueren anualmente por causa de la cirrosis del hígado y va en aumento. 80% de las muertes por incendio son por causa de drogas. 66% los ahogamientos, también por la misma causa. 22% de los accidentes caseros. 77% de las caídas. 36% de accidentes peatonales. 65% de todos los homicidios. 40% de todos los asaltos, 35% de todas las violaciones, 30% de otros crímenes sexuales, 30% de todos los suicidios. Más del 80% de todos los arrestos se relacionan con el consumo de algún tipo de droga. Y lo más preocupante, 60% de todos los abusos entre menores son causados en alguna forma por el consumo de drogas. Este es el perfil de la juventud o del mundo actual en la cual los jóvenes y jovencitos son el blanco. Entonces, los jóvenes se preguntan, ¿cómo puedo yo vivir en este mundo? ¿Cómo puedo triunfar? ¿Cómo puedo ser victorioso? ¿Cómo puedo obtener algo el día de mañana? ¿Cómo puedo tener una familia? ¿Cómo puedo graduarme encontrar un trabajo y todo eso? Y yo quiero responder a este tipo de interrogantes, porque creo que es muy necesario. Hay gente joven que me está escuchando y quieren que les vaya bien en todo. Y la Biblia en esto es muy experta. El Señor nunca falla. ¿Quieres que te vaya bien en todo? Entonces toma literalmente lo de Efesios 6, 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2. Muy claro. Y luego también Deuteronomio 5, 16 o Éxodo 20, 12. Escuche esto. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Voy a detenerme un ratito. Es muy fácil decir eso para un padre y abuelo. ¿Qué problema hay? ¿Y tú cómo eras? Diría algún joven cuando tenía mi edad. El joven tal vez tiene sus 16, 17 años de edad o algo así. Bueno, en primer lugar, obedecerlos. Es muy importante, a menos que el padre sea un hombre que no merece en algunos aspectos obediencia. Por ejemplo, fuma y quiere que el jovencito, el muchachito de 6, 7, 8 años comience a fumar. Pues ahí cambia la cosa. Pero estoy hablando de padres que son normales en todo sentido de la palabra y que merecen el respeto y la honra de los hijos. Y nada mejor que obedecerlo. Yo no sé cuál es la experiencia de otros, pero nada me gustaba más en mi infancia que ver a mi papá o mis padres muy satisfechos en ciertos momentos en cuanto a mí. Y siempre fue por la misma causa, cuando era obediente. Siempre la misma cosa. Y por algo Dios insiste esto, porque si hay alguien que no quiere que el joven se eche a perder, es Dios. En Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Bueno, escuchando todo lo que recién les dije acerca de drogas y todo, si usted pone esto en primer lugar, nunca será parte de las estadísticas que acabo de dar. Jamás Dios no lo permitirá. Aquellos que quieren anotar otro texto, casi la misma cosa en Deuteronomio 5, 16, de nuevo se repite, casi lo mismo. Honra a tus padres, respétalos, sé obediente, comunicativo y sujeto a ellos. Todo esto significa honrarlos. Para usted, muchos no tienen a su papá, están solo con la mamá, con más razón. Rodéala a ella con respeto, con apoyo, que ella nunca tenga que gemir y llorar por causa tuya porque no sabe por dónde andas. Te vas a algún lugar, mamá, me voy a tal parte, o papá, o padres, lo que fuera. Es más, la Biblia dice, teme a tus padres. Por ejemplo, en Levítico 19, 3, la primera parte dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Cómo? ¿Tenerle miedo? Bueno, sé que para algunos es difícil entender esto. Y dice, ¿qué diferencia hay entre amar a Dios y temer a Dios? La diferencia para mí fue siempre muy clara. Cuando un muchacho es todavía muy joven, o niño, 7, 8, 9 años, ya puede entender bastantes cosas. Cuando él crece y es orientado por sus padres, él sabrá qué está bien y qué está mal. Y tiene mucha tendencia para lo malo, pero no lo hace por miedo, porque por ahí está el cinto colgado. Y él ya sabe que si va a merecer, el papá va a llevar y le va a dar unos cuantos cintazos en las nalgas, y él no quiere eso. Él teme, y está muy bien eso. Es exactamente lo que ocurre con un cristiano cuando es todavía nuevo en la fe, y entonces de ninguna manera se va a involucrar en algún tipo de pecado, porque teme que Dios le va a castigar. Y es natural eso. Pero cuando ese niño crece y ya tiene 18, 19 años, 20 y más cuando ya llega a ser adulto, dice, le cuenta y se ríe con los padres. ¿Cuánto miedo tenía yo cuando era chico? Y los padres sabían que tenían que infundirle temor para que él obedezca. Eso es bueno, es necesario, porque a esa altura de la edad él no puede amar a los padres de verdad. Él puede decir y venir con esa carita tan linda y que uno hasta lástima daría. No, yo nunca le daría paliza, no. Recuerdo, leí una vez una breve biografía, Moody estaba hablando. No era Moody, era su hijo el que decía de su papá. Decía que una vez estaban en la sala, estaba el hijo, Paul creo que se llamaba, digamos de Pablo, y estaba jugando con un amigo suyo, un vecino. Eran cristianos, por supuesto, Moody, un gran predicador y todo esto. Y el papá de Paul le dijo que se vayan ya, que él se vaya a dormir y que el muchacho ya se vaya y todo eso. Y como no le hizo caso, le gritó, ¡te dije que te vayas! Más o menos así. Yo no escuché, pero yo supongo. Y el chico se asustó y se fue. Y claro, lloraba en la cama. Y el papá se fue, se arrodilló y estaba llorando con él. Yo desapruebo eso. Eso es malo. No importa que sea Moody el que lo hizo. Probablemente elevó demasiado la voz, yo no sé cuán potente era la voz de Moody. Pero a mí me parece que una vez que una persona, un padre o una madre, le disciplina y le dice esto no y todo eso, no debe disculparse, porque entonces justamente borra todo lo bueno que hizo. Acaba de hacer algo bueno y ya lo tiró por la borda. Y esto va a quedar en la mente del chico, que papá va a llorar y va a venir y no me va a hacer más tal cosa, así que porque no quiere llorar. Dígase lo que se diga, este es el cuadro triste. Y el cristiano la misma cosa. En sus primeros años ama a Dios porque le teme, pero cuando llegan los años de madurez espiritual, ese mismo cristiano ya no por temor, ahora no le teme, le ama, ha crecido, tiene conocimiento de cómo es Dios, con placer le obedece y lo hace, hace todo lo que le agrada y el trato es completamente otro. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la madurez del hijo. Ha cambiado la madurez del hijo que trata de otra forma a sus padres y los padres al hijo. No hay padres que le den paliza a un hijo de 23 años, ¿no? Ya a esa altura el hijo ya tiene otra formación, ya ha madurado. Imagínese usted un cristiano que comienza a vivir la vida cristiana, los 3 primeros años tal vez trata de portarse bien porque teme que Dios le va a castigar. Pasan otros 20 y llega a los 23, ya no ocurre eso. Oiga esto, Dios dice que él maldice a quien deshonra a su padre y a su madre. ¿Usted se imagina lo que es caer bajo la maldición de Dios? Que le maldiga a usted alguna bruja por ahí, usted ni caso hace. Digan lo que digan. Pero si Dios dice, a la cosa seria. Y en Deuteronomio 27, 16, la primera parte dice, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Honra, porque maldito el que deshonra. Y luego en Proverbios 1, 8 y 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dios realmente madruga previniéndonos de todo esto, y esto para los muchachos y las muchachas es muy importante que recuerden. En Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa, lo que significa morirá prematuramente. Se le apagará la lámpara. Eso en Proverbios 20:20. Y la Biblia también dice que que menosprecia a su padre, el que menosprecia, es mejor que se le saquen los ojos. Oiga, Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Eso está en Proverbios 30:17. Había una interesante manera de la época de Jesús que tenían por norma excusarse. Vean ustedes, le voy a invitar a Marcos capítulo 7, versículo 6 en adelante. Y él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas así semejantes a esto. Esto en Marcos capítulo 7, versículo 6 al 13. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, como estos religiosos querían que todo el dinero los hijos entregaran a ellos, decían, y el hijo decía, yo tengo que honrar a mis padres, ellos están enfermos y ya son mayores y yo tengo que ayudarles. Bueno, ellos le enseñaban, di es corbán. Bueno, y el es corbán es, dos palabras, es corbán. Bueno, esto resuelve todo. Tú pretendes con eso, tú dices esas palabras, estás libre de todo compromiso o responsabilidad con tus padres. Porque tú estás diciendo que todo aquello con que yo pudiera ayudar a mis padres, yo lo he dado a Dios, aunque nada has dado. Pero ellos preferían, los religiosos, que les dieran para que ellos pudieran seguir engañando a más gente. Ahora, tus padres probablemente sufrieron mucho desde que naciste. Bueno, cuando tú seas papá, que tal vez todavía no eres, no sabes. Pero ellos tuvieron que correr mucho de un lugar a otro. Mi hija, que tiene solo dos hijitas, decía, yo no sé cómo mi abuela se arregló con 15. Bueno, le dije, ellos no vinieron todos juntos, de a uno. Y algunos se llevan un año y otros se llevan 2 años, 1 año y medio, pero siempre había chicos, siempre había. ¿Y cómo los aguantó? Le dije, le vas a preguntar en el cielo cómo ocurrió eso, pero no es, yo sé que no es fácil. Yo admiro a las madres que tienen, y muchas veces se mueven, en caso nuestro no era así, mi papá era muy cooperativo y todo, y nunca hubo problema que yo veo en otros, nunca vino borracho, nunca fumó, nunca anduvo en todo eso, aún antes de conocer a Cristo, nada de esto era parte de su vida. Sin embargo, es difícil. Ahora, para que te vaya bien, el día de mañana te vas a casar. Tú dices que no, pero ya sabes el cuento ese de ese muchacho que quería que le compre algo a su papá. Era un muchacho que era hijo de un esposo que fracasó con su esposa. Tan mal que se quedó solo. Y dijo, yo a este niño lo voy a criar que nunca vea una mujer. Porque son malas, bestias, de todo. Bueno, se crió. Ya el hijo tenía 16 años. Dijo, bueno, hijo, vamos ahora, te voy a llevar ahí. Por primera vez salió para ver muchas cosas. Papá, ¿qué es eso? Es el puente. Ah, eso es puente. Y así iba preguntando, preguntando, hasta que se cruza una chica. Papá, ¿y eso qué está? Eso es maldición, eso es tentación. Eso es tentación. Llegaron a la casa, hijo, ¿qué quieres que te compre? ¿Qué creen ustedes? Dijo, cómprame tentación. Así que, bueno, eso es natural. Es muy natural que un joven se enamore de una chica. Y una chica del joven, ¿por qué no? Es natural. Pero el asunto de allí a casarse es un paso. De allí a criar hijos es otro. Y más adelante, al llegar a ser mayor, otro más. A ver, porque la manera de pensar de un joven es tan superficial y hay tanto de romance imaginario, sin pensar siquiera que el romance va a ser cambiado por reumático y no romántico. Y eso es lo que ocurre con muchísimo. Y hay que prepararse para todo. Entonces tú dices, ¿cómo me voy a preparar si a mí me gusta el romance, estoy en edad joven, cómo me voy a preparar al reuma? No, no hace falta. Lo que es tu deber es hacer las cosas que a ti te corresponden ahora, con aquellos que sí tienes, tus padres, muy probable. Y si la mamá está sola, con más razón todavía, protegerla, ayudarla. Por ejemplo, tú trabajas, ella no trabaja, no puede. Se murió el papá, y en este caso, respectivamente, el esposo, o simplemente abandonó, lo que es muy común también. Pero tú trabajas y dices, mamá, esto es dinero que tú administras, yo te lo dejo. Y tú, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás preparando tu camino de éxito. Tal vez nunca seas muy rico ni nada de eso, pero de muchos males te librará Dios, porque Él promete esto. De ninguna manera, ninguna de esas maldiciones caerían sobre ti, porque simplemente tú estás preparando tu propio camino. Estás sembrando y llegará el día de la cosecha. Luego, ¿qué en cuanto a tu vida y qué lugar ocupa el Salvador y tu vida de oración? Cada vez hay menos tiempo para orar. Si ya eres salvo y amas al Señor, dichoso eres. Y lo son también tus padres, es lo que ellos quieren. Si hay algo que los padres cristianos quieren es que cuanto antes sus hijos, hija, hijo, todos sean salvos. Las oraciones de tus padres para que te arrepientas y deposites tu fe en Cristo es prioritario para los padres salvos. Es muy probable que debido a sus insistentes oraciones, tú nunca logres lo que buscas. Una y otra vez intentaste meterte en algún pecado serio que te llevaría quién sabe dónde, y luego dices, algo me libró, por algo no me ocurrió eso, por algo no estuve allí donde la policía vino y dio buena paliza a quién sabe cuántos, y al mismo tiempo ya están en la cárcel, porque hubo muerte, etc. Bueno, ¿sabes qué es lo que hizo el cambio? Las oraciones de tus padres. Ahora, permítanme llevarlos a otro texto muy interesante. Es en Eclesiastés 11. Y vamos a leer desde el versículo 9. Esto es lo que dice aquí. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta ahí está bien. ¡Ajá! Eso es lo que la Biblia dice. ¡Qué bueno! ¿Qué dice? Bueno, que yo me alegre en mis años jóvenes y que tome placer mi corazón en los días de mi adolescencia, soy todavía muy joven, etc. Pero sigue, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y no es que algún día en el cielo por ahí, no, no. Ahora mismo. Por eso, la recomendación divina. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Demasiado tarde descubrirás esto. Pero si te preparas, no hay problema. Vas a cosechar algo bueno si siembras lo que corresponde. Y en el versículo, capítulo 12, versículo 1, sigue. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por supuesto que si recibes a Cristo siendo todavía joven, qué bendición. Si dices, bueno, pero yo no me animo a predicar así como los predicadores, entonces no tienes que hacerlo. Todos los predicadores que escuches por allí también tenían sus años mozos, poco conocimiento, poca capacidad, pero poco a poco van los años y uno quiere vivir, no solamente vivir muchos años, sino tener cierta comodidad y cierta capacidad intelectual y capacidad económica. Y una de las cosas que los muchachos, y las muchachas también, quieren es no casarse con la mujer equivocada. Porque una vez que usted se casó, aprende a vivir con ella. Bueno, ¿qué te parece? Eres un muchacho, bueno, con los mejores deseos. Ves a tus padres viviendo de una manera armoniosa, cristianos, de verdad, poniendo en primer lugar todos los asuntos espirituales, y tú dices, ese es el tipo de hogar que yo quiero tener. Pero, ¿y si te casas luego? Con una que no tiene de ninguna manera el menor interés en asuntos espirituales. ¿Te va a ir bien? ¿No? Bueno, la dejo así. Si esta es tu idea, entonces no entiendes ni el ABC de lo que es la genuina o el genuino camino a una vida de feliz y a una vida madura, útil. Ahora que eres jóvenes, todavía joven, tal vez no seas muy útil para la obra porque no tienes la experiencia necesaria y el conocimiento. Pero cuando seas mayor, si tomas con poca seriedad la cuestión de tu futuro enganche con otra persona, y no te importa que, porque ahora, ya hace años en algunos países, uno compraba un auto, iba a una agencia, dice, voy a comprar este automóvil nuevo. ¿Cuánto cuesta? ¿Tanto y cuánto? Bueno, uno mira y si no sabe mucho de mecánica, o poco, muy poco, yo poco y nada sé, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a mirar el cuerpo del auto, color, estilo, ve usted, ya le dijeron que esa marca es muy buena, tal y cual y todo eso. Resulta que las chicas no son de marca Toyota o Oldsmobile o Ford o algo así, o Datsun o nada de eso. Entonces usted no puede decir qué marca. Resulta mucho más complicado.

y que les enseñase las letras, o sea, el idioma, y las lenguas de los caldeos. Y le señaló rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel, este es el clave, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. He leído hasta el versículo 9. Eso de proponerse y no contaminarse es tan importante para cada joven. Propuso en su corazón. Nuestros jóvenes aquí en la iglesia conocen la Biblia, saben qué está bien y qué está mal. Nadie los puede vigilar, ni los padres, ni los hermanos de la iglesia, ni el pastor, nadie. El único que los ve siempre y con quien pueden tratar siempre sin pedir cita es Dios, al que Daniel también clamaba. Y cuando esos enemigos de Daniel, porque Daniel había ascendido demasiado por su capacidad que Dios le había dado, y era superior a los gobernadores, los sátrapas y todos esos secretarios, etc., ellos tanta envidia le tenían que dijeron, si buscamos alguna cosa contra él no vamos a encontrar, es demasiado justo. Él desempeñaba trabajo político, porque él estaba por encima de todos los que eran gobernadores y todos secretarios y lo que fuera. Él estaba encima de todos. Es como el secretario del Estado o algo así, diríamos hoy, dependiendo del país. Bueno, ellos dijeron, no podemos encontrar alguna estafa, algún dinero que robó del Estado, alguna... No podemos. Así que lo único que podemos encontrar para acusarlo es algo relacionado con su Dios. Quiera Dios que nuestros jóvenes tengan tal comportamiento como estudiantes, como trabajadores, donde trabajen o de fuera, que se sepa de ellos que no hay forma para encontrar algo por qué acusarlo. Como estudiantes, son ejemplares, tienen muy buenas notas, y si no la tienen, se conforman con lo que logran, pero han puesto todo el empeño, por si no pueden ser los mejores, no ser los peores tampoco. Como trabajadores, no aceptan ningún tipo de soborno por ninguna causa, bajo ninguna circunstancia. Son firmes. Bueno, pero ¿qué si ocurriera que, como ocurre ya en algunos países, ese joven lleva literatura y comparte en los momentos de receso con estudiantes, si está en la escuela o en la universidad, o con los compañeros de trabajo, si están en receso, por ejemplo, a la hora del almuerzo o lo que fuera, y les habla de Cristo? Y alguien dice, no, ese joven es de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñembú. Si queremos encontrar algo contra él, no hay caso, no vamos a encontrar nada. A menos que le culpemos que él entretiene a los jóvenes de la escuela o los jóvenes del trabajo, depende en qué casos. Entonces sí, porque él va y les habla y luego oran ahí todos juntos, se juntan y todo, y eso no se debe hacer. Bueno, pero para eso ya el profesor que dicta cierta cátedra se dio cuenta que varios de aquellos que rodean a ese joven, miembro de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby, son mucho mejores que cualquier otro, cualquiera de los otros. En el trabajo, la misma cosa. El supervisor dice, ¿cómo cambiaron los muchachos? ¿Cómo rinden? Nadie roba nada. Antes robaban, que tal vez un martillo, un escoplo, o un serrucho, lo que fuera, dependiendo del tipo de trabajo. Pero ahora nadie lo hace. Así que, si vamos a buscar algo en contra de ese joven que ha provocado esa situación, porque ahora, como ellos nos roban, casi seguro que en la escuela preguntarán qué pasó, qué se hizo para que nos roben. Bueno, habrá que decir la verdad. Los muchachos esos dirán, bueno, ese tal joven que se llama tanto y cuanto, nos ha hablado de Dios y todo eso, y nosotros nos propusimos, se propuso en su corazón no contaminarse, Daniel. Bueno, nos propusimos ahora no robar. Qué feo, ¿verdad? Mala noticia para el dueño del establecimiento. Que ellos se propusieron delante de Dios no robar más. No. Pero ¿qué pasa con los que quieren seguir robando? Tratarán de encontrar alguna causa para deshacerse de ese individuo que les echó abajo todo su potencial, riqueza, mala vida. Eso es un hecho. Es muy interesante que muchas personas dicen, bueno, cantan, Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo. Hay un corito ahí que se canta algo así, va, Jesús es mi amigo. Mienten. Ojalá fuera cierto. Hay ciertas condiciones que el Señor pone para ser amigo. Él puede ser salvador, pero de ahí a amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Juan 15, 14 y 15. Eso sí. La oración nunca, nunca debe ser un mantra. Voy a repetir algo y va a ocurrir. Cree en Él. Realmente, el que cree también hace su voluntad. Dice en el capítulo 4 de Génesis, versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Allí comenzó a invocarse el nombre de Jehová, y nosotros hoy tenemos la dicha que no hemos vivido en épocas cuando no se invocó el nombre de Dios. Nosotros, y aquí va para los jóvenes especialmente, ¿no? Yo no estoy en el campo de ustedes, pero aquellos que son jóvenes deben saber muchas cosas relacionadas también con la vida de oración, porque ahí está el secreto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice en Romanos, capítulo 8, versículo 26 y el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando a Daniel le prohibieron, sin ninguna causa, orar a su Dios, él bien pudo haber dicho, bueno, yo no necesito. Él siempre abría la ventana, se arrodillaba, y la gente de allí podía verlo por la ventana, de rodillas, orando en dirección a Jerusalén, porque así ellos lo hacían. Él podía decir, Dios me oirá aunque yo no ore en dirección a Jerusalén, ni abra la ventana, voy a orar en silencio. Pero Daniel dijo, no, eso sería cobardía. Yo voy a seguir. Yo me propuse una cosa y ahora me propongo seguir orando. Y siguió. Cuando él siguió orando, ellos buscaron la manera para acusarle por esa causa. ¿Qué haríamos nosotros hoy si nos prohibieran leer la Biblia, orar, cantar himnos de los que cantamos, ¿Cuántos de nosotros continuaríamos haciéndolo? A menos que uno se proponga delante de Dios serle fiel, pase lo que pase, venga lo que venga, acúsenme de lo que me acusen, es muy claro que no vamos a resistir cuando venga algún tipo de amenaza como el horno 7 veces más caliente de lo que si se hubiera puesto fuego una sola vez. Es lo que hicieron con Daniel. Pero en Romanos 8:34, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo por mí? ¿Quién intercede por nuestros jóvenes? ¿Cuáles de ellos? Bueno, si eres absolutamente fiel, entonces tienes a un intercesor infalible. Y ese intercesor infalible lo hace día y noche. En Mateo 6, 13 y 14 leemos, primero Marcos 11, 25 dice, y cuando estés orando, perdonad, o estéis orando, si tenéis algo contra alguno. ¿Sabían ustedes que hay jóvenes que guardan rencor? ¿O los jóvenes no tienen ese problema? ¿No? Hay muchos jóvenes aquí. Los jóvenes ya no guardan rencor, ¿no? ¿Sí? Y hay que ver. Por eso incluso las noticias nos traen muchas veces tristes resultados de ese rencor, que toman venganza mucho más rápido que los mayores. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué te parece, joven? Eres un muchacho de oración, ¿verdad? Y en tu corazón hay algo de resentimiento contra alguien. Alguien te ofendió. ¿Cómo me va a hacer eso? No lo voy a tolerar. Un día lo encuentro y ya sé lo que voy a hacer. Ahí le voy a decir todo en cara, que eres un hipócrita o lo que fuera, no importa. Pero cuando estés orando, perdónale allí si tú no estás con él. Dice Jesús en Mateo 6, 13, 14, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. A veces queremos éxito y no nos damos cuenta que hay obstáculos que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, ignoramos que el Señor intercede por nosotros. Ignoramos que el Espíritu Santo intercede por nosotros y perfecciona las oraciones. Ignoramos que debemos resolver el problema que tenemos contra alguien. Ese alguien pudo habernos ofendido demasiado. Y decimos, a este no le perdono nunca. Y hasta intentamos no perdonarle. Bueno, y luego ora y dice, ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? Bueno, probablemente esa es la situación. Tienes algo contra alguien y aunque no sea hermano en Cristo, sino un mundano, nunca guarde rencor. Es como tener siempre a un animal muerto ahí en tu casa y se va descomponiendo y el olor es cada vez más irresistible, pero tú te propusiste que ese animal muerto va a estar aquí en mi cocina. ¿Probaste alguna vez? Haz la prueba. Recuerda, joven, cuando elevas una oración a tu padre, aunque fuera en tu pensamiento, o cuando hablas ya dobladas tus rodillas y antes de que te conteste, él dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, 1 Pedro 3:12, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por un lado, los ojos atentos, los oídos atentos, y por el otro, en contra su rostro de aquellos que hacen el mal. Ah, no, te dirá, tal vez el joven dirá, yo no sé, yo no tuve éxito con las oraciones. Parece que Dios no me quiere contestar. Óigame esto. ¿Cómo nosotros los que ya tenemos ciertos años de vida cristiana, siempre insistimos que Dios sí contesta las oraciones y oye nuestras oraciones? En base a lo que la Biblia dice. No siempre Él nos da lo que queremos, por eso no usamos ese argumento. Tal vez nos da muchas cosas que nosotros nunca pedimos. Nuestros padres pidieron por nosotros. El cónyuge pidió por su cónyuge. La madre por el hijo o la hija. El hijo por el padre. Y por eso no llevamos la cuenta. Pero tomemos algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, Salmos 65:2 dice, a ti vendrá toda carne. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir a Él si después de todo Él, tú, oyes la oración? Si Él no escucha, bueno, entonces ¿para qué ir a Él? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando comenzamos a pensar que tal vez a Dios no le interesa para nada mi oración, mi clamor que estoy clamando a Él. Dice, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración. Desde versículos 1 y 2 del Salmo 65. ¿Pensó alguna vez en esto? ¿Es eso cierto? ¿O es mentira? ¿O está mal? Eso escribió David. Creo que él tenía más experiencia en la oración que muchos de nosotros. Tal vez ninguno puede compararse con él. Hay cosas que impiden que la oración se oiga. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué estorba? Cuando hay falta de armonía entre el esposo y la esposa. Hay otros motivos también que estorban a nuestras oraciones. En Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, usted está orando por algo. ¿Para qué? ¿Qué pide? Bueno, yo le estoy pidiendo un automóvil nuevo y ni remotamente puedo contar con los recursos que... Pero ¿y el que tiene no anda? Sí, no, pero yo quiero otro más nuevo. Bueno, estás pidiendo mal, entonces no lo hagas. Por eso, cuando nos desanimamos al orar, nos sentimos defraudados y decimos, Dios promete, pero Él no cumple. Sí que cumple. Lo que ocurre es que tú aplicas mal las escrituras y a textos equivocados. Ahora, algunos dicen, ay, ay, ay, yo ya estoy cansado de eso. Siempre dicen lo mismo, que Dios galardona al que anda en sus caminos y yo veo que los mundanos todos prosperan y yo no. A mí no me extraña eso. Yo también pensé a veces. Nunca pensé que ellos, que yo tengo que hacerme como ellos, no. Pero sí vi. Pero una vez que uno va al Salmo 73 y lee los versículos 2 al 9 y luego 12 al 17, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, estos versículos ya estamos en el 14, y castigado todas las mañanas. Si dijeres yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, nosotros diríamos hoy, hasta que fui a la palabra de Dios, comprendí cuál es el final de ellos. Si los declarados impíos logran con creces sus antojos, o los antojos de su corazón, y sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ¿cuánto más aquellos que llevan su pincelada de cristianos evangélicos que tratan de llevarse bien con todo y con todos? Bueno, incluso hay jóvenes que están en la misma iglesia y notan que otros jóvenes que de ninguna manera tienen en tanta estima la vida cristiana como ellos, prosperan, tienen mejores puntajes en sus estudios, ya ni bien se graduaron, tienen trabajo o incluso antes de terminar. Y yo, que soy cristiano y temo tanto a mi Señor y hago lo que a Él le agrada, ¿por qué yo no prospero? Cuidado, doña envidia viene aquí. Todos los grandes en los ojos de Dios padecieron necesidades. De alguna manera, si quieres ser fiel al Señor, tendrás que escuchar. O sea, cosas que no te van a agradar. Una y otra vez. Lo primero que ocurre con un joven, por ejemplo, cuando comienza a trabajar y hacer lo que él sabe que hay que hacer en la iglesia y se levanta como líder y hace un trabajo bueno y puede presentar buenos mensajes bíblicos, ¿saben qué va a pasar? Que la gente dirá, amén, gracias hermano, muy bien, está muy bien, que Dios te acompañe, que te bendiga, seguir orando para que sigas así, que sigas aún mejorando y madurando y todo eso, ¿no? Algunos sí, pero muchos tendrán envidia. Y pasarán la vida buscando defectos, errores, ya sea en tu manera de hablar, en la forma de explicar algún texto, lo que fuera, pero enseguida sentirán envidia. Eso es natural, eso existe hasta entre los predicadores mayores. Quieras o no, debes pensar en lo que tienes por delante. Y son oportunidades, ¿sabes?, que nunca generación alguna ha tenido. Si yo solamente recuerde que, y no es tanto regresar para saber lo que era el mundo hace relativamente poco tiempo. Recuerdo que la primera vez que fui a una peluquería en Buenos Aires y la primera vez que vi un televisor en blanco y negro que estaba funcionando justamente en esa peluquería. Y eso fue por el año, yo nunca había visto antes de eso, por el año 1955. Era tan diferente el mundo, pero el pecado era la misma cosa. Oportunidades como hay ahora, no hubo. Pero también con las oportunidades vienen los grandes problemas. Por ejemplo, el sistema de... ¿Quién hablaba de satélites para retransmitir lo bueno y lo malo? Nadie hablaba. Se hablaba, sí, en esa época de las ondas cortas y todo eso, pero esto es andar a paso de tortuga comparando con lo que hoy tenemos. Entonces, para quejas, comparando con lo que era el mundo hace relativamente poco tiempo, pocos años, pocas décadas, esto es algo que perderlo sería realmente catastrófico. No aprovecharlo. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántos años hace que eres cristiano? Segunda. ¿A cuántos amigos hablaste de Cristo, del perdón que Él ofrece? Tú con el Señor tienes la respuesta. Tres. ¿Recuerdas a algún pecador al cual pudiste conducir al Salvador y sabes que le está se entregó a Él? Cuatro, ¿Cuál es tu relación con tus padres? ¿Muy buena? ¿Excelente? ¿Sobresaliente? ¿Tal vez mala? ¿Muy mala? ¿Terrible? ¿Infernal? Tú tienes la respuesta. ¿Cómo corregir lo que está mal? Muchos jóvenes, lo mismo que los mayores, también creen que uno tiene cierto temperamento o cierto carácter y ya está formado así, o en su infancia le trataron mal los padres, eran muy rigurosos y todo. Está bien, si tú piensas eso, está bien, pero eso no te va a corregir. Esos son argumentos sin sentido, sin base alguna. Si tuviera que recomendarte la solución, repetiría la misma de Daniel 1:8-9, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Puso Dios entonces su mano allí. Puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No era fácil. Ahora, cuando Daniel dice no contaminarse con el vino y todo esto, yo creo que esto hay que llevar mucho más allá, simplemente de una copita de vino o algo por el estilo. Cuando él habla de no contaminarse, es con el vocabulario de ellos, la manera de vestir, la manera de vivir, la manera de drogas, porque sea como fuere, el vino existe desde la época de Lot, que ya se menciona en la Biblia, y cosas por el estilo. Daniel propuso en su corazón, no me voy a contaminar con lo mundano, y se acabó. Y Dios dijo, bien, yo te voy a ayudar en esto. No vas a poder hacerlo solo. Por eso tres veces al día él oraba de rodillas en dirección a Jerusalén. Sabía que eso que él se propuso no lo va a lograr. Pero teniendo en cuenta y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, allí funcionó. ¿Y cómo funcionó? Algún día tenemos que hacer un estudio adecuado, adaptado para la juventud, sobre la vida de Daniel y todo lo que él vivió. No sé cuántos jóvenes saben que el texto de la Biblia más combatido por los, bueno, especialmente por la nueva era, muy especialmente, porque ellos también son religión, es Daniel. La razón es porque uno de los libros, quizás el libro que con mayor elocuencia y fuerza convence a cualquier lector que la profecía bíblica es real, o que la Biblia en su totalidad es real. Y algunos de los detalles, un día de estos vamos a ver, es verdaderamente sorprendente que Daniel habló de cosas que sucederían 300 años después. En algunos casos dio nombres y todo se cumplió. Por eso, aunque el libro de Daniel fue escrito, digamos, unos 600 años antes de Cristo, ellos dicen que habrá sido escrito por alguien que no se sabe el autor, dicen ellos, más o menos por el año 160 o algo así antes de Cristo. Claro, Daniel ya había muerto y todo eso. Entonces, eso primero sucedió y luego alguien, que no saben quién, escribió todo eso. Si Daniel llegó a hacer todo esto, una cosa que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es esto. A Dios no le falta gracia para cubrir a ti también. Su gracia es abundante. No le falta poder para protegerte de todo mal. No le falta conocimiento de tus limitaciones para ayudarte en momentos de tus debilidades. Nadie te ve, como dije al comienzo, excepto Él. No le falta amor para protegerte y acompañarte. El amor de Él va mucho más allá de cualquier pecado, por grave que sea, que hayas cometido. ¿Eres tú un fiel aliado suyo? ¿Estás comprometido con Él y únicamente con Él? cerraste la puerta al pecado, sabes de algún proceder tuyo que a él no le agrada, te quejas porque la lucha es sin cuartel y parece nunca terminar, ¿y qué? ¿Y nosotros quiénes somos? Hay una canción que solemos escuchar de los continentales. Somos soldados. ¿De verdad somos soldados? ¿Estamos uniformados y siempre armados? ¿Sabes tú cuánto aprecia el Señor a quienes se comprometen con Él? Incluso si esto implica sufrimiento, pregúntate, ¿qué lees? ¿Qué música escuchas? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Son mundanos, cristianos, maduros en la fe? ¿Qué en cuanto a la pornografía? ¿Te atrae? ¿Te gusta? ¿Le das tiempo? ¿Alguna vez hiciste lo que hizo Daniel? ¿Te propusiste no más literatura grosera? ¿No más amigos desbocados? El solo hecho que el joven, trabajando, por ejemplo, o estudiando, y oye a los muchachos ser groseros, ni se ríe de sus groserías, ni los acompaña en lo mismo, dejan de hablar delante tuyo. Haz la prueba. Tú no festejas las grandes groserías que dijeron, y otros casi se mueren de risa. Y tú, nada, absolutamente. Doña o Don Silencio es tu aliado en ese momento, no quiere saber nada. Por supuesto que se sentirá herido aquel que dijo esas grandes palabras. Pero está bien, que piense la próxima vez y no lo diga delante tuyo. Y algunos incluso denigran el nombre de Dios. Se burla de Dios, de Cristo, de la Biblia, de la oración, de orar. Cualquier palabra usan que yo nunca usaría. No las quiero repetir. Y eso se escucha por radio, por televisión, entre amigos y todo eso. No puedes evitar de tener amigos no cristianos y boca suelta. No puedes evitarlo, tienes que estar con ellos. Pero tienes a un aliado que ellos no tienen. Por eso no los culpes. Si no le has dicho nada, qué oportunidad cuando un grosero abre su boca y salen de allí palabras que más se parecen a sapos que cualquier otra cosa. Y tú no te ríes, dice, yo no voy a festejar eso. Eso no es ningún chiste. Tú involucras aquí la deidad, a Dios. Se va a asustar. Primero se va a asustar porque es un tanto supersticioso. Y después, al ver tu vida y hablar contigo, ¿qué querías decir con eso? Ahí se acaba el problema. El susto va a ir creciendo. Y su conocimiento del Dios que tú quieres que él conozca comenzará a germinar.